Lunes 7 de septiembre. Pablo el hombre. Los rasgos personales son las respuestas típicas de una persona a las circunstancias domésticas, culturales o educativas. El carácter es la combinación de rasgos, cualidades y habilidades que constituyen la clase de persona que es un individuo. Escucha Hechos capítulo 9, verso 1, Filipenses capítulo 3, versos 6 y 8, Primera de Corintios capítulo 15, versos 9 y 10, Primera de Timoteo capítulo 1, versos 16, Gálatas capítulo 1, verso 14 y Segunda de Corintios capítulo 11, versos 23 al 33. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del carácter y la personalidad de Pablo? Hechos capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Filipenses capítulo 3, versos 6 y 8. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versos 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Gálatas capítulo 1, verso 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Segunda de Corintios capítulo 11, versos 23 al 33. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y mi Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para aprenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Pablo era claramente un hombre de grandes convicciones y celo. Antes de su experiencia del nuevo nacimiento, usó su celo para perseguir a la iglesia primitiva. Apoyó el apedreamiento de Esteban, Hechos capítulo 7, verso 58. Tomó la iniciativa de apresar hombres y mujeres cristianos, Hechos capítulo 8, verso 3. Amenazó de muerte a los discípulos, Hechos capítulo 9, verso 1, y organizó una incursión contra los cristianos en un país extranjero, Hechos capítulo 9, verso 2, Gálatas capítulo 1, verso 13. Al mismo tiempo, podemos ver cómo su celo y su fervor fueron usados para el bien, al dedicar su vida a la predicación del Evangelio, a pesar de increíbles desafíos y contratiempos. Solo un hombre con una dedicación total a lo que creía habría hecho lo que él hizo, y aunque perdió todo por Cristo, lo contó como basura, que viene de una palabra griega que significa algo que es inútil, como la basura. Pablo comprendió lo que era importante en la vida y lo que no lo era. El apóstol también fue un hombre humilde, en parte, sin duda, por causa de la culpa de su anterior persecución de los cristianos, se consideraba indigno de su elevada vocación, y también como alguien que predicaba la justicia de Cristo como nuestra única esperanza de salvación, él sabía bien cuán pecador era en contraste con un Dios santo, y ese conocimiento era más que suficiente para mantenerlo humilde, rendido y agradecido. Un rayo de luz de la gloria de Dios, un destello de la pureza de Cristo que penetra en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado, y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patente los deseos impuros, la infidelidad del corazón y la impureza de los labios. Camino a Cristo, página 27. Ninguno de nosotros es inmune al orgullo. ¿De qué modo, al concentrarnos en la cruz y lo que significa, debe curar a cada uno de este pecado?